Supongamos que hayas resuelto el enigma del universo. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Supongamos que hayas arrancado a la verdad todos sus velos. ¿Cuál es tu destino? Supongamos que hayas vivido feliz 100 años y vayas a vivir aún 100 años más. ¿Cuál es tu destino?